Chilectra y Radio Universidad de Chile presentan Con las vidas puestas, un diálogo sobre el futuro energético del planeta. Conduce el periodista Julio Catani. Bienvenidos a Con las pilas puestas en el 102.5 Radio Universidad de Chile, un programa en el que conversamos de las diferentes alternativas energéticas existentes en el mundo. Aquí responderemos todas sus inquietudes sobre el uso de la energía en el hogar y el mundo. O sea, vamos a aprender no solo a ahorrar electricidad y gas en las casas, sino que también vamos a descubrir cómo utilizar otras fuentes de energía, como por ejemplo el sol, el viento o cómo producir energía con desechos, es decir, con la basura que día a día cada uno de nosotros genera. Es por eso que pensamos que el tema del uso de la energía está muy relacionado con la capacidad creativa del hombre y el cómo sacarle provecho a las fuerzas de la naturaleza, y también la capacidad para transformar situaciones conflictivas en oportunidades. Este programa está al aire gracias al energético y electrizante auspicio de Chilectra. En la producción periodística, gracias al trabajo de Eliana Patilo y Leslie Neira, y la asistencia técnica de Bernardo Aguilera. Antes de entrar de lleno al tema de hoy y de presentarles a nuestros invitados, les propongo que escuchemos las últimas noticias energéticas en la voz de la periodista Eliana Patilo. Con un complicado panorama internacional que arrastra a todos los países, se cierra nuestra semana energética. El conflicto bélico en el Medio Oriente ha producido el temor de que este se extienda hacia otros países de la región, por lo que el precio del barril de petróleo llegó a cifras cercanas a los $80. A raíz de esta última situación en Chile, la Confederación de Dueños de Camiones le pidió al gobierno que cree un mecanismo de estabilización de este combustible. Sin embargo, las acciones no se han mantenido a nivel de conversaciones y como medida de presión, esta semana nuevamente finalizó con un paro en la primera región. En estos momentos el gobierno se encuentra en conversaciones con el gremio con el fin de que estas paralizaciones no produzcan desabastecimiento en la población. Nuestra semana energética también nos da cuenta de un arduo trabajo a nivel gubernamental que no verá resultados, por lo menos hasta después de que la presidenta Michelle Bachelet se reúna con el presidente argentino Néstor Kirchner este fin de semana en Córdoba, en la cita del Mercosur. Frente al alza de las bencinas para los extranjeros en Argentina, los comerciantes dueños de bombas de bencinas del citado país se negaron a poner dispensadores especiales para los autos con patentes extranjeras. Esto, sumado a la reacción de los países vecinos a Argentina y al malestar de un sector de argentinos en particular, la medida solo se pondrá a media en marcha, ya que en sectores turísticos como Mendoza la aplicarán 7 bencineras de un total de 300. Sobre el precio del suministro de gas argentino, aún está todo en el terreno de las especulaciones. Y si bien aún no se sabe el precio exacto que dejará el reajuste de este combustible, se estima que será más del 100% en relación al aumento que aplicó Bolivia a la nación trasandina. Pero lo publicado en nuestro vecino país, Chile pagará un precio promedio entre 3,20 y $3,40 por millón de BTU. Sin embargo, este valor está aún por debajo de los $5 que Argentina le pagará a Bolivia. Por otra parte, ya algunas empresas chilenas distribuidoras de este gas habrían acordado asumir ellas la salsa y no cargársela a la cuenta de los clientes residenciales, por lo menos hasta diciembre, y siempre y cuando no se supere un costo de $1,7 el millón de BTU. Otra es la situación para los clientes industriales, que hoy sufren cortes del 100% del combustible y que deben usar diésel, por lo que el gas argentino continúa siendo la alternativa más barata. Por su lado, la ministra de Minería y de Energía, Karen Poniatchik, consultada sobre la materia, aseguró que el gobierno está trabajando a todo vapor en un ambicioso pero realista programa de seguridad energética, con el fin de lograr una mayor independencia en este sentido. señaló que hay por lo menos 6 compañías interesadas en venir a hacer prospecciones de gas natural en Chile y sostuvo que existen 89 proyectos de inversión en regeneración y transmisión eléctrica por casi 14.000 millones de dólares. Por otra parte, de acuerdo a analistas, uno de los sectores evaluados con mayor desempeño económico en este primer semestre fueron justamente las hidroeléctricas y vinculadas a la energía. Igualmente fue noticia esta semana el que el MOP destine para proyectos de 2010 231 millones de dólares en la segunda región para mejorar carreteras, construir embalses en el altiplano, optimizar canales de riego, habilitar playas artificiales, recuperar iglesias e incentivar el turismo con nuevas conexiones viales. Ahora, volviendo a lo internacional, es noticia la reunión del G8. En esta reunión, el presidente ruso, Vladimir Putin, impuso como tema central de la cumbre la seguridad energética. También se dio a conocer el lunes la declaración ruso-norteamericana que contempla articular una red de centros internacionales de enriquecimiento de uranio, lo que abre la incógnita sobre qué pasará con las miles de toneladas de residuos nucleares. Esta semana, como una noticia positiva, se han dado a conocer las bonanzas de los biocombustibles que se utilizan en países como Estados Unidos y Brasil. Productos como el etanol son cada día una mayor opción frente a las alzas de los otros combustibles. En Brasil, el 70% de los autos poseen motores que funcionan con etanol o con una mezcla de bencina y etanol. Con las pilas puestas en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Ahí escuchábamos las noticias energéticas de esta semana. Hoy vamos a conversar acerca de la energía geotérmica. Y para hacerlo tenemos invitados de primer nivel. Le damos la bienvenida a la Radio Universidad de Chile a la subsecretaria del Ministerio de Minería y Energía, Marisol Aravena. Bienvenida, Marisol. Muchas gracias, Julio. Encantada de estar acá. Y también al profesor Alfredo Lassen, académico de la Universidad de Chile de la Casa, geólogo y experto en geotermia. Bienvenido, profesor. Muy buenos días. Para mí es muy grato estar en este programa, sobre todo para tratar un problema que es tan candente para nuestro país. Recuerden que a partir de este momento pueden comenzar a llamar por teléfono y a enviarnos correo electrónico. El teléfono es el 264-1712. Todas las preguntas que tengan respecto al tema de energía geotérmica lo pueden hacer al teléfono 264-1712 y nos pueden también escribir a pilaspuestas@gmail.com, pilaspuestas@gmail.com. Antes de conversar con nuestros invitados del tema geotérmico, no puedo dejar de preguntarles la opinión de lo que escuchábamos en las noticias. Subsecretaria, me gustaría preguntarle en qué consiste el programa de seguridad energética que planteó la ministra Poniatowska el día de ayer. A ver, el programa de seguridad energética abarca diferentes aspectos. Entre esos, el primero, que en Chile se van a identificar todas las los recursos hídricos disponibles. Segundo, que estamos abiertos a las inversiones en el área de energía, especialmente hidroeléctrica, ya, siempre que se cumpla toda la normativa, que todos los servicios públicos tenemos que estar dispuestos a la agilización de los procedimientos, ya, cumpliendo también con todas las exigencias respectivas. Y también este programa reconoce la necesidad de en el fondo de acelerar los procedimientos. ¿Ah? Ya, perfecto. Profesor Lassen, ¿cuál es su opinión de la situación energética? Para no hablar de crisis, ayer la ministra Poniatowska decía que era injusto hablar de crisis. ¿Cuál es su opinión de la situación energética que está viviendo en este momento el país? Bueno, la situación energética de nuestro país es no es de crisis, pero sí es una situación que debe preocuparnos permanentemente. Nosotros tenemos muy claro que al menos para la necesidades eléctricas de la zona central sur de nuestro país, necesitamos hacer un incremento del orden del 7% al año de la capacidad instalada. Eso significa que alrededor del equivalente a una central Ralco como potencia eléctrica instalada deberíamos incrementar cada año en nuestro país. ¿Sería? cuando eso no se hace, empezamos a quedar atrás y empezamos a tener una mayor vulnerabilidad. Creo que lo que dice la señora subsecretaria es excelente en cuanto a tratar de utilizar todos los recursos hídricos para la generación eléctrica. Pero también es bueno considerar todas las otras posibilidades energéticas con que cuenta nuestro país. Y cuando digo todas las otras, me refiero concretamente a la energía eólica, la energía solar y la energía geotérmica, de la cual yo soy estoy dedicado desde hace muchos años. Creo que desde hace muchos años, yo creo que por lo menos 30 años atrás, en todos los foros mundiales se señalaba la absoluta necesidad de que las matrices energéticas, o sea, el conjunto de energía que un país utiliza, debe ser lo más diversificada posible, tratando siempre de aprovechar aquellas que son propias de cada país. Si nosotros tenemos los recursos, tenemos que investigarlos para poder utilizarlos. Creo que esa es la respuesta. Sobre todo cuando hoy algunos estudios señalan que el 2015 claramente el petróleo ya va a estar en franco decaimiento en cuanto a las fuentes, a los recursos que podamos tener, y el 2030 prácticamente ya no vamos a tener petróleo. Entonces, ahora, ¿por qué cree usted que el gobierno, o cómo el gobierno debería aprender de los errores que ha cometido en el pasado cercano para que esto no se nos vuelva a repetir, situaciones como las que hoy día estamos viviendo? Yo creo que siempre estamos a tiempo de remediar errores del pasado. Sin duda. Y en este momento yo veo de parte del gobierno un claro interés en apostar a nuestro futuro energético. ¿En qué sentido? Apostar en el sentido de ver todas las posibilidades de recursos que podamos tener a nuestra disposición. Yo quiero aclarar también en ese sentido, o sea, el plan de seguridad energética contempla el desarrollo de todo lo que es la diversificación de la matriz energética. Exacto. Y el compromiso de la presidenta Bachelet es que el 15% de la nueva capacidad eléctrica instalada tiene que corresponder a energías renovables no convencionales. Y en ese sentido estamos trabajando tanto desde la Subsecretaría de Minería como desde la Comisión Nacional de Energía, ambas autoridades, en la promoción de las nuevas fuentes de energía renovables no convencionales. Así sobre todo en un país como Chile, que es tan diverso en cuanto a su geografía, sus condiciones climáticas. Claro. O sea, tenemos muchos recursos de donde poder explotar, que es justamente lo que a veces yo creo que los expertos, personas como las que nos interesa el tema energético, no nos cuesta entender por qué no hemos demorado tanto, tal vez en el tiempo, en el desarrollo de esta energía alternativa, que hoy día ya sin duda, y en eso yo estoy de acuerdo con usted, hoy día sí hay claramente una postura política y un interés del gobierno de generar un desarrollo franco y me imagino que lo más rápido, como decía ayer la ministra Bonichik, a todo vapor, con responsabilidad, pero a todo vapor, para que esto de alguna forma no nos haga incurrir en los errores que hemos cometido en el pasado. Efectivamente, y en ese sentido nosotros estamos recurriendo a la promoción de estas diversas fuentes de energía y a diferentes tipos de subsidios y de estímulos a través de los programas de Corfo, a través de diferentes fuentes de fomento para el desarrollo de estas energías. Ya vamos a estar hablando de eso. Antes de hacer nuestra presentación del tema con la nota que tenemos, brevemente, profesor Lassen, ¿cómo cree usted como profesor que debería ser el manejo del gobierno chileno con el gobierno argentino en el tema energía? ¿Cuál es su opinión? Perdón, es una consulta bastante difícil de responder porque sí, claro, es un problema de relaciones internacionales. Bilaterales, sin duda, pero la Universidad de Chile es una universidad que piensa al país también. Sí, bueno, yo creo que los argentinos tienen un serio problema. Y hay que entender eso. No es que ellos hayan querido cortarnos el gas porque se les antojó, es porque ya no tienen suficiente gas. Hay que tener presente que la población de Buenos Aires es similar a toda la población de nuestro país y que no puede dejar a 15 millones de habitantes sin gas. Por otra parte, tal como lo explicaba en una conferencia, en una entrevista que le hicieron a la presidenta Bachelet recientemente el domingo, ella señalaba que hay que entender que a los argentinos también les subieron el precio del gas Entonces, si ellos en vez de 3 están pagando ahora $5 por el millón de BTU, no pueden ellos absorber ese costo. Entonces hay que comprender esa situación. Yo creo que lo único que puede hacer el país es tratar de mantener en forma serena las mejores relaciones con los países vecinos, tal como se ha tratado de hacer siempre, y no salir con esas voces de que poco menos que le declaremos la guerra. Es un absurdo. Les recuerdo que nos pueden escribir a pilaspuestas@gmail.com, pilaspuestas@gmail.com, y comunicarse por teléfono al 264-1712, 264-1712. Ahora, ¿qué les parece si escuchamos la nota preparada por la periodista Leslie Neira acerca de la energía geotérmica? ¿Sabías que una de las fuentes geotérmicas más utilizadas son los geysers? ¡Oh! Es tal su fuerza al expulsar las columnas de agua y vapor que pueden alcanzar hasta los 60 metros de altura. ¿Eh? En Chile son conocidos los geysers del Tatio, los que gozan de un apreciado flujo turístico, pero en una mañana, a lo mejor, podrían ser grandes generadores de energía para la zona norte. Los estudios de geotermia han encontrado que estas fuentes que brotan con agua a gran temperatura también pueden ser fuentes de electricidad. Es así como en México, por ejemplo, 21 de estos manantiales y geysers tienen la posibilidad de que se les extraiga vapor para la generación de electricidad, y sus reservas de energía geotérmica ascienden a 4.600 megawatts. En el programa de hoy conoceremos cuál es el potencial geotérmico que tiene nuestro país. 102.5 Radio Universidad de Chile. Estamos con las pilas puestas aquí conversando de energía, fuentes alternativas de energía, con la subsecretaria de Minería y Energía, Marisol Aravena, y el profesor Alfredo Lassen, académico de nuestra universidad, geólogo y experto en geotermia. Ya escuchábamos la nota y lo primero, profesor Lassen, hablemos así de manera bastante simple. Correcto. ¿Qué es lo que es la energía geotérmica? En términos simples, la energía geotérmica es simplemente el calor de la Tierra. Todos sabemos, ¿no es cierto?, que a medida que uno profundiza hacia el interior de la Tierra, aumenta considerablemente la temperatura. El promedio mundial es de 30 grados Celsius por cada kilómetro de profundidad. Ahora bien, hay regiones de la Tierra, que son concretamente las regiones volcánicas, donde ese incremento de temperatura es, pero muchas veces, mayor. Ahora bien, para poder utilizar ese calor se requiere un medio para transportarlo, para sacarlo del interior de la Tierra hacia la superficie. Ese medio de transporte es el agua de lluvia que se infiltra en el subsuelo, llega a capas calientes que pueden ser 400, 500, 600 grados Celsius, se calienta, y puede concentrarse en el subsuelo, digamos a 2, 3, 4 kilómetros de profundidad, en verdaderos yacimientos de agua caliente o de vapor. En estudios concretos que hemos hecho acá en Chile, por ejemplo en la zona del Tatio, hay reservorios o acuíferos de agua a 250 o 260 grados Celsius a profundidades de alrededor de 1000 metros de profundidad. Ahora, para obtener ese fluido caliente hay que hacer pozos, igual como se hace pozos para extraer petróleo. Perfecto. Por lo tanto, un sistema geotérmico es una caldera de vapor natural. Natural. ¿Ah? Ustedes, en vez de tener, ¿no es cierto?, un tiesto donde ponen agua y con un combustible la calientan y la hacen hervir y ese vapor mueve una turbina, acá ese vapor está en el interior de la Tierra. Y eso es lo que hay que buscar y eso es lo que se utiliza para llevar la turbina y generar electricidad. También se puede utilizar en forma directa como fuente de calor, ¿no es cierto?, ya sea para calefaccionar, refrigerar o hacer cualquier cosa. Ahora, perdón, sí. En cuanto a eso, hay que dejar en claro que un geyser es una manifestación natural, como una vertiente termal, como una fumarola, y no es eso lo que se explota. Eso es muy superficial y no sirve para ahora, utilizarlo industrialmente. Antes de preguntarle a la subsecretaria, Parece que sí, eso es lo que de alguna forma hizo fracasar el proyecto que se hizo en la década del 60 por Corfo en lo que es el Tatio, porque ayer conversaba justamente con Pablo Medina de la CONADI de San Pedro de Atacama y me comentaba que la máquina que está instalada en lo que es el Tatio, si uno va a lo que es, va a encontrar una máquina que está un poco oxidada y que ya es como un objeto de atractivo turístico. Perdón, esa máquina que hay ahí en el Tatio es una planta piloto para desalinizar el agua termal. Esa planta se... fue donada por el gobierno inglés del Reino Unido con el objeto de desalinizar los fluidos termales que se iban a utilizar en la primera central geotermoeléctrica, pero a su vez se iba a sacar como subproducto agua potable para Antofagasta. Agua potable en una cantidad que, según los estudios que hicimos con la Corfo, significaba sacar 10 litros por segundo por cada megawatt que se iba a instalar. Se iba a instalar una planta de 20 megawatts eléctricos, por lo tanto íbamos a tener 200 litros de agua por segundo, de agua pura, para transportar hacia las ciudades de cercanas. Ahora, ¿qué es lo que pasa hoy día? Hablemos del presente con la subsecretaria. ¿Qué es lo que está haciendo hoy día el Ministerio de Minería y Energía, Marisol, en este tema? Bueno, a contar del año 2000 existe una ley que regula las concesiones de energía geotérmica, y esa ley le otorga al Ministerio de Minería, entre otras cosas, la promoción de la energía geotérmica y además el otorgamiento, la facultad de otorgar estas concesiones. ¿Tanto para explorar como para explotar? Existen concesión de exploración y concesión de explotación. Se puede solicitar indistintamente. Ahora, también el Ministerio puede llamar a licitación en cualquier momento por alguna fuente de energía geotérmica. En particular, en el Tatio existe ahora una concesión de exploración de geotérmica del norte y que ya estaría en la etapa de pasar a concesión de explotación. ¿Cómo ha sido la recepción? ¿Cómo? Me parece que ha habido bastante, por ejemplo, cuando se presentó la licitación que se cerró el 21 de junio, Lo que pasa es que llamamos, eso es otro tema, Geotérmica del Norte tiene una concesión de exploración y ella tiene, el derecho preferente para pasar a la etapa de explotación. Ya. Pero además hemos recibido solicitudes de varios interesados por otros sectores en que ellos piden concesión de exploración. Y como son solicitudes superpuestas, el Ministerio debe llamar a licitación. Perfecto. Esa la etapa ya terminó ahora... empieza ahora en agosto la licitación, terminó el 21 de junio y empieza ahora en agosto. ¿Y Geotérmica del Norte, quiénes son los dueños? ¿Quiénes están detrás? Geotérmica del Norte está compuesto un porcentaje por ENAP, otro porcentaje por la empresa Enel, que es italiana, y otro porcentaje por Codelco. Enel también está trabajando en el sur, ¿no? Está trabajando en Chillán. Exacto. Y también en la séptima región. ¿Ya? Enel es una empresa italiana y es conocida internacionalmente por su capacidad y por su por ser una empresa que se dedica a la geotermia, ¿ya? y a la electricidad también, ¿no? A la generación de energía en ese sentido. Profesor Lassen, ¿la energía geotérmica es infinita o finita? En términos prácticos reales se considera infinita para la vida nuestra. ¿Por qué? Porque el fluido que uno extrae tiene que estar de acuerdo con la cantidad de agua que puede infiltrarse en las profundidades. Ahora bien, hay ejemplos muy claros de cómo se puede trabajar eso. Cuando el agua de lluvia no es suficiente, se puede inyectar agua. Un caso específico que me gustaría que ustedes conocieran es el caso de Geysers en California. Ellos iniciaron sus actividades, si no me equivoco, en 1961 con una planta de 11 megawatts. Y es un campo geotérmico que al 2004 aproximadamente tenía una capacidad instalada de más de 2.000 megawatts. Le ha ido bien. Pero muy bien. Ahora bien, en ese caso, en el caso de The Geysers, como el sistema no tenía el agua suficiente, le inyectaban el agua. ¿Y qué es lo que hacían? Las aguas servidas, purificadas de ciudades aledañas a The Geysers, las transportaban hasta el campo geotérmico de Geysers y la inyectaban en los pozos y seguían obteniendo la energía. Estamos recibiendo llamadas de nuestros auditores. Subsecretaria, pregunto a una auditora, ¿en qué situación se encuentra hoy día las prospecciones, la explotación en el lago Mercedes, en Magallanes? ¿Cuál es la situación actual? ¿Usted viene llegando a esa zona? Efectivamente, vengo llegando de Punta Arenas, la región de Magallanes, que es mi región. Y hermosísima región, por lo demás. Sí, y soy magallánica, sí, me considero magallánica neta. Y están muy optimistas en ENAP, y en general consideramos que vamos a tener gas. Ahora no podemos dar plazos, ¿ya? Pero ya están en la etapa 2, el pozo 2, número 2, en un nivel que aquí el profesor puede saber más que yo, Springhill, que se llama, ¿ya? Y ¿qué significa eso? El profesor lo explica mejor. Ya, porque vamos, eso se lo dejamos como tarea pendiente al profesor, pero ya. Sigamos. Y la llama que sale y todo lo que está saliendo indica que vamos bien, que vamos a tener un gas suficiente. Y las proyecciones que se hacen de que tal vez podría incluso alcanzar hasta la zona central el recurso. No, eso todavía no lo podemos cuantificar, ¿no? No, ENAP no ha cuantificado eso. Pero lo importante es que vamos a poder anunciar que existe gas. Y pasaron a la etapa Springhill, ¿ya? Me mostraron las sísmicas y todo, pero no más no puedo... ¿Qué significa eso, profesor? Le explico. Springhill es una unidad geológica, una capa geológica, que es una arena totalmente permeable y donde se ubica el reservorio de petróleo. Es una cierta profundidad, en definitiva. Es la profundidad, está entre 2.000 y 4.000 metros, ¿no? Ya. Pero, y ahora, bueno, hay un dato muy interesante, es que fuera de obtener hidrocarburo, gas de ahí de Springhill, también se ha encontrado gas en el basamento. Sí. ¿Ah? O sea, a mayores profundidades. Sí, estaba a mayores profundidades y ahí subieron a la etapa. Claro, han hecho un pozo de 4.000 y 100 metros. Carlos Núñez, Seguramente. El geólogo este de... Y un colega mío del departamento de la universidad también está asesorándolo. Pero es una buena cosa y creo que es muy bueno que se haya llevado adelante ese proyecto. Pero también hay otros proyectos en Magallanes, que en la zona continental, en el terciario de Magallanes, que parece ser que hay buena posibilidad de gasífera, sí, también. Efectivamente. Y también hay otro proyecto en ese sentido. Sí. Creo que es positivo lo que se está, muy, muy positivo lo que se está reexplorando Magallanes. Además, que es una zona tan austral, qué bueno que podamos tener energía allá. Por último, que la energía sirva para la zona. La idea es que sirva para la zona y ojalá podamos industrializar el gas en la región. Yo me la juego por industrializar en la región. En lo personal. Subsecretaria, ¿cuántos programas geotérmicos hay en estudio en estos momentos? ¿Programas geotérmicos o concesiones geotérmicas? Concesiones, hablemos de... Concesiones tenemos... ¿Cómo se está moviendo el tema de la geotermia? Hay muchos interesados, muchas solicitudes, de hecho estamos llamando a licitación, hay muchas solicitudes superpuestas, y tenemos 25 concesiones otorgadas, estamos pasando en etapa de explotación, están pasando algunas, y tenemos que estar fiscalizando constantemente. Ahí estábamos un poco respondiendo a don Hernán Ruz, que nos llamaba por teléfono, justamente en qué estamos, cómo se está moviendo hoy día el tema de la geotermia en Chile. Bueno, y además me dicen que, ¿en qué parte se explota mejor el tema geotérmico? Es que ahí... Es bastante general, ¿no? Porque sí, ¿en qué parte en el mundo? Por ejemplo, yo podría, y eso me lo puede de alguna forma rectificar el profesor Lassen, hoy día tengo entendido, ayer veía en un sitio web Popular Science, que señalaba que el 93% de los hogares en Islandia, un país que se encuentra en el mar de Groenlandia, en la capital, un 93% hoy día se abastece en lo que es calefacción con energía geotérmica, ¿no es así, profesor? Exactamente. En Islandia no solamente se calefaccionan las casas, sino que se calefaccionan las calles. Los pavimentos están calefaccionados porque son países muy fríos. ¿Ah? Y tienen muchas fuentes. Tienen bastante. Islandia es una isla volcánica. Exacto. Activa. Si uno pone fotos, imágenes en Google, se va a encontrar con un montón. Ahora de... Bien. Sí. Bueno, en el mundo hay más de 30 y tantos países que están utilizando en este momento la geotermia para la generación de electricidad. Y a lo menos hay unos 60 países que la usan en forma directa para calefacción y otros. Invernaderos, sí. Piscicultura, miles de cosas. Vamos entonces ahora a una pequeña pausa comercial y seguimos conversando en Con las pilas puestas. Oye, qué buena está la fiesta, compadre. ¿Cómo estás? Y la música increíble. ¿Cuánto te salió ese DJ, man? ¿Qué DJ, compadre? Sí, el nuevo disco Kitsch, Super Lollipop, música para taquillar. ¿Qué? Pero claro, compadre, los mejores discos y los mejores temas de New Kids on the Block, Tini Camose, Taylor Dane, Fan Fan, Modern Talking y mucho más. ¿Como en los viejos tiempos? Como en los viejos tiempos. ¿Y dónde lo compraste? En todos los lugares de la Feria del Disco, compadre, están disponibles. Tienes que llegar y decir, quiero el nuevo Super Lollipop Kitsch, música para taquillar, y tenía el discacho. ¡Qué bueno! Oye, ¿qué hay que hacer con sacar el disco? Fácil, sintonizo todos los sábados de 21 a 23 horas Radio Kitsch, que está la mejor música de todos los tiempos. ¿En qué dial? 102.5 de la frecuencia modulada Radio Universidad de Chile. Y no te olvides, este sábado 12 de agosto, Nicolet Blondie, gran cumbre infantil para volver a esos niños. En vivo, la tía Pucherito con el show de los Pochincheros, el Capitán Memo con Festival de Robot y Roberto Nicolini con Pipiripao. No dejes que te lo cuente, Blondie. Chilectra es la empresa más grande de distribución de energía eléctrica en Chile, con cobertura en 33 comunas en nuestra capital. Esto la transforma en una fuente de energía indispensable para la vida de muchos chilenos. Chilectra está comprometida con el futuro del planeta, por eso promueve el uso eficiente de la energía para servir mejor a sus clientes. Con las pilas puestas en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Vamos a invitarlos a escuchar nuestra sección Cómo Funciona. Hoy día estamos con algo muy muy interesante, no se lo puede adelantar, solamente los invito a que lo escuchemos. Este es uno de los sonidos más conocidos y particulares de nuestra gran capital. Todos han de haberse percatado que hoy nos subimos al metro de Santiago. Comenzamos nuestro viaje en Estación San Pablo. En este lugar nos subimos junto a Elizabeth Anabalón, conductora y monitora de este sistema de transporte urbano. Junto a Elizabeth recorrimos toda la extensión de la línea más antigua, inaugurada el 15 de septiembre de 1975. Hoy en día el metro cuenta con 5 líneas, 4 al servicio del público y otra que aún está en construcción. El Metro de Santiago es uno de los transportes más modernos, cómodo, limpio y seguro del país. Muchas veces, al estar en un andén, nos hemos preguntado cómo es que puede moverse. El tren funciona con electricidad, corriente continua. La corriente que nosotros, con la que funcionamos en la casa, es corriente alterna. Es decir, 750 volts de corriente continua. Y eso es lo que toma el tren y lo que toman los motores para traducirlo en movimiento. El tren no solamente funciona con 750, que eso es lo que funcionan los motores. También esa energía se transforma en corriente para la iluminación, para el altavoz, para todas las funciones pequeñas que tiene el tren. Una gran cantidad de gente se sube a la altura de Estación Los Héroes. Universitarios, escolares y trabajadores repletan los largos trenes. Con Elizabeth conversamos acerca de cuán importante es para la gente este sistema de transporte, en donde convergen diferentes clases sociales, edades y sueños. Es por eso que para la empresa Metro es tan importante la seguridad de todo su público. El tema del compromiso con la gente, o sea, acá yo te digo, la conciencia que nosotros tenemos como conductores es que traemos gente. Para mí, yo te digo, para la mayoría de la gente, porque no solamente soy conductora, sino que también soy monitora, me toca instruir a muchos de los colegas que están recién entrando, es súper importante transmitirles que la gente sube al tren, y quizá por 15 minutos, quizá por media hora, pero ponen su vida en forma de responsable de ello. Somos responsables de que la gente acá dentro del tren piense en cualquier cosa, menos en un riesgo. Al llegar a Estación Terminal Escuela Militar, entramos a la sala de comando. Cada estación alberga una y en ella se controlan todos los movimientos y los no movimientos de los trenes. Te puedo decir es que acá la seguridad, en la medida de lo humanamente posible y lo tecnológicamente posible, es al máximo. Acá las revisiones son continuas. Los trenes están yendo a revisiones de neumático, de todo lo que se puede ocurrir en un tren. Además de eso, esas son revisiones programadas, ya que eso le compete a la gente de mantención. Además de eso, ante cualquier sospecha, el tren sale de circulación. Es impresionante el nivel tecnológico que aquí se despliega. Es por eso que el Metro de Santiago sigue siendo preferido por miles de chilenos diariamente. Estamos en el 102.5 Radio Universidad de Chile con las pilas puestas conversando de energía. Y lo hacemos con Marisol Aravena, subsecretaria del Ministerio de Minería y Energía, y el profesor Alfredo Lassen, académico de nuestra universidad, geólogo y experto en geotermia. Ahí hablábamos que ya está concesionado el sector de lo que es el del Tatio. Sabemos también, y eso usted lo sabe, subsecretaria, que existen ciertos prejuicios de las comunidades, sobre todo los pueblos originarios en la zona. ¿Qué es lo que le podríamos decir a la gente de la zona respecto a lo que es este futuro? Porque en definitiva hay que hacerse la pregunta, ¿lo que es el Tatio van a ser generadores de electricidad importante para la zona norte? A ver, en mi opinión sí, pero lo que nosotros estamos tratando como gobierno es de que la comunidad, y en especial la comunidad las comunidades de los pueblos originarios, entiendan de que no les vamos a instalar unas torres en donde viven ellos, ni les vamos a entorpecer el turismo también, porque hemos tenido rechazo también de algunas personas que trabajan la actividad turística, sino que vamos a estar bastante alejados, y que además existe el compromiso de la empresa de realizar todo lo más armónicamente posible con el entorno. Ya, las torres son al momento de realizar las primeras exploraciones y después queda como una especie de llavecita, y incluso en algunos pueblos, en algunas ciudades de Europa, cuando se han instalado estas torres o estos sistemas de geotermia, estas prospecciones y estos indicadores de actividad, al final se convierte en un desarrollo de turismo también, porque muestra una actividad promisoria y lo van a ver el turista, cómo sale el chorro, el vapor, con la fuerza que sale, y se utiliza en ese sentido. Hay un lugar en Toscana, en Italia, donde está la torre y la muestran muy... Sí, claro. Me han contado y me han mostrado fotos. Ahora, la idea es que hagamos una concientización y demostremos que esto es en favor de la comunidad, es un desarrollo país, y lo miremos en ese sentido. Nadie quiere ir a atacar a la comunidad. Ahora, sin duda que la visión respecto a eso, subsecretaria, es, por un lado está el tema estético, que tal vez le preocupa mucho a los pueblos originarios, a las comunidades de la zona, pero también hay un tema de la cosmovisión que ellos tienen, que también de alguna forma influye en su... En definitiva, en su perspectiva, en su posición respecto a este desarrollo energético que se está tratando de implementar en la zona. Cierto, pero la propuesta de nosotros es hacerlo en conjunto con ellos, no es hacerlo en contra de ellos, y que ellos entiendan que no queremos quitarles ni sus tierras, ni invadirlos. Sí, porque también de alguna forma yo conversaba con la gente de la CONADI de la zona, y planteaban que tienen temores respecto a las aguas subterráneas que hay en la zona, que no, de alguna forma no se vayan a ver disminuidas. El temor nace más que nada porque, como es una zona con escasez de agua, exacto, habiendo actividad minera, es una zona con escasez de agua, ellos sienten la presión de que aquí los geysers van a dejar de poco menos, que ya no van a tener estas fumarolas que tienen también. Y que también de alguna forma se va a intervenir en el ecosistema que hoy día tienen, ¿no? Y eso no es así, no es así. El profesor acá puede explicarlo en forma más técnica. Yo soy abogado, quiero aclarar, y yo estoy contando los informes que yo he leído al respecto y que vamos a ir y trabajar en la comunidad. Pero, no sé, el profesor tiene más antecedentes. Él siempre ha tenido un afán académico en todo esto. Así que... Profesor, ¿qué nos podría decir respecto al tema de los geysers del Tatio? Bueno, brevemente, para que... Brevemente. Brevemente, le digo, bueno, yo estuve a cargo de las exploraciones del Tatio cuando estaba en manos de la Corfo, y siempre tuvimos pero la mayor colaboración y entusiasmo de las comunidades locales. Nunca jamás las comunidades locales vieron en su desarrollo como un peligro para ellos. Ahora bien, en cuanto a que pueda afectar los ecosistemas, eso es prácticamente imposible si se maneja muy bien el desarrollo de un sistema geotermal. Hay que tener en cuenta que los fluidos calientes, el agua caliente que se extraiga, debe ser reinyectada al subsuelo, ¿va? No se va a botar al aire, no se va a perder el agua. Se utiliza, pasa por las turbinas y se vuelve a introducir en el terreno. O sea, sigue todo igual. Ahora bien, una de las cosas que la subsecretaria nos señalaba es que normalmente, en vez de afectar afectar una zona. Un emprendimiento de este tipo la favorece mucho. Eso que yo, yo conozco muy bien casos de Japón, de Nueva Zelanda, de Larderello en Italia, de los países centroamericanos como El Salvador, Costa Rica, Nicaragua. En todos los lugares donde han instalado centrales geotermoeléctricas se han desarrollado polos de... hay polos de desarrollo y con un tremendo incremento de la actividad turística. En muchas de estas zonas donde obtienen los fluidos termales también los aportan para que instalen piscinas, spa, desarrollen la piscicultura, desarrollen invernadero. Se pueden hacer miles de cosas. Eso quería preguntarle a la subsecretaria Marisol Aravena respecto a cómo se relaciona con el entorno esta energía. Es una de las energías más limpias, ¿no? Una fuente energética más limpia. Sí, efectivamente. Y su relación con el entorno es en base a eso. O sea, nosotros queremos extraer esta energía, una para entregar electricidad, otra para los diferentes usos que se le puede entregar en el norte. No, no podemos usarla para refrigeración, electricidad, las comunidades, la pueden darle otro tipo de uso. Entonces estamos promoviendo esto tanto en el norte como en el sur. Aquí hay una pregunta de Marta de las Condes por correo electrónico. Dice, algunos dicen que el presidente Kirchner traspasa el alza de los precios de Bolivia a los chilenos. Otros que los empresarios chilenos no quieren ganar ni un peso menos, porque el reajuste deja el valor por millón de BTU todavía muy conveniente para Chile. Y a nosotros los consumidores, ¿quién podrá defendernos, subsecretaria? Yo le digo, ¿tendría que decirle el Chapulín Colorado o en definitiva el Estado nos va a ayudar en eso? Tenemos una ministra de Minería y Energía que está preocupada de que esos costos no sean traspasados a los consumidores, ¿ya? Y ha hablado directamente con cada uno de los gerentes de las empresas preocupadas en ese sentido. Y por supuesto la presidenta. Hay que guardar la esperanza para los consumidores, sí, comunes y corrientes, que en definitiva el Estado... Ahora, no va a ser a través de una regulación de precios claramente, ¿no? No, ya quedó claro de que no se van a regular los precios. Lo que existe es un decreto de fijaciones tarifarias, pero que eso no es una regulación de precios. ¿Y eso qué implica en términos simples? Son cálculos de precios, ¿ya? Pero no significa que regule los precios de ventas del gas, ¿ya? Ya, eso podría seguir variando, por lo tanto, podría seguir aumentando el precio del gas, tanto licuado... Esos decretos se dictan anualmente o bianualmente, dependiendo de la periodicidad que establezca la norma, y en ellos se establece los máximos que con los cuales se puede vender ese gas. Ya. Los invito ahora a cambiar escenario por un momento. Mire, imaginemos el siguiente escenario. Estoy grabando un CD con el computador y de pronto salta el automático. Se estropea la grabación, se me apaga el computador. O por ejemplo, en la mañana en la casa, en la familia, muchas personas, rápidamente, todos rápidos por salir de la casa, con varios artefactos eléctricos encendidos, y de repente alguien enciende el secador y salta el automático o se quema el tapón. Queda realmente un caos. Dependemos de la energía eléctrica. ¿Qué les parece si conocemos en la siguiente nota por qué pasa esto? El automático es un elemento de protección que actúa ante dos situaciones, cortocircuito y sobrecarga. Cuando se produce un cortocircuito en alguna parte del área protegida por este elemento, el automático se cae. Se sabe que es cortocircuito porque al subir el automático vuelve a bajar. En algunas ocasiones, lo que está generando el problema es un elemento externo a la red, por lo que se recomienda desenchufar todos los aparatos eléctricos y volver a subir el automático. Si la falla permanece, se debe llamar inmediatamente a un eléctrico autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para que revise y arregle esa falla. La otra razón de la caída del automático es por sobrecarga en la utilización del circuito, es decir, que se está haciendo pasar más corriente de la que fue considerada en el diseño. Si esto ocurre esporádicamente, como una vez al mes, no es grave, pero sí es frecuente, por ejemplo, una vez al día, es necesario revisar y adecuar los circuitos. Este trabajo también lo deben realizar un eléctrico autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustible. 102.5 Radio Universidad de Chile, con las pilas puestas. Y ya nos quedan, dice Leana Patilo, 10 minutos, así que tenemos que continuar rápidamente con la conversación. Recordarles, respecto a esta nota, que el trabajo de chequeo y reparación de su red eléctrica debe ser hecho por una persona certificada por la Superintendencia de Electricidad y Combustible, y no por cualquier maestro chasquilla, porque si no nos arriesgamos de alguna forma a que se pueda producir algún corte mayor y con las consecuentes repercusiones que eso tiene, por ejemplo, un incendio. Hemos visto casos dramáticos de ese tipo, así que lo invitamos a que se asesore por expertos en la materia. Vamos a seguir conversando de lo que es energía geotérmica, y lo estamos haciendo, les voy a recordar a los auditores que se están sumando recién a esta conversación, con la subsecretaria del Ministerio de Minería y Energía, Marisol Aravena, y el profesor Alfredo Lassen, académico de la Universidad de Chile, geólogo y experto en geotermia. Una pregunta probablemente bastante simple, pero que es bueno que nuestros auditores la puedan conocer. Si se cambia de fuente energética, por ejemplo, de la hidráulica a la geotérmica, ¿los artefactos eléctricos debieran funcionar igual? Exactamente igual, la electricidad es única. Ahora bien, no se puede hablar de cambiar de una cosa a la otra, hay que sumar otra fuente energética. Eso es interesante, cómo se generan ciclos mixtos, ¿no? No, se va agregando. Si usted genera la electricidad y la pone, la mete en los ductos de transmisión de la electricidad y punto. Tal vez está pensada... La electricidad puede ser de cualquier origen, puede ser electricidad a partir de energía solar, de energía eólica, de energía hidráulica, de biomasa. Puede ser de cualquier forma, de gas, y es electricidad. La electricidad se transmite por cable. No. Todas las fuentes energéticas, en definitiva, alternativas, las que sean, nos van a llevar a transformarlo en electricidad para que los auditores puedan entenderlo de manera esa simple. Esa es nuestra necesidad en el país. Subsecretaria, ¿cuándo podría haber resultados de los estudios que se están haciendo hoy día en Chile respecto a geotermia y a otras alternativas energéticas? Resultado en términos de que podamos ver efectivamente que la línea que está planteando hoy día el gobierno de ir derivando hacia otras alternativas energéticas va por el camino correcto y se empiezan a ver resultados de eso y la opinión pública empieza a conocer de esos resultados. Bueno, tenemos de partida un compromiso presidencial que es de aquí a 4 años tener un 15%. Poco tiempo, ¿eh? Sí, por eso estamos trabajando muy fuerte. Nosotros como Subsecretaría de Minería junto con la Comisión Nacional de Energía estamos trabajando en ese sentido fuertemente en promover todos los tipos de energía y especialmente yo en el área de la energía geotérmica, ¿ya? Y mi empeño es que salgan pronto las nuevas concesiones de explotación tanto en el sur como en el norte. En ese sentido nos comprometemos porque ellas pueden aportar a este 15%, ¿ya? Y la difusión de los nuevos tipos de energía, o sea, eólico, solar, falta educación, biomasa, ¿no? Falta educación, sí. Partir como difundir más mucha, este tema. Mucha educación, estamos tratando con la Corfo también de promover esto a través de sus programas de fomento. Y también, ¿hay algún trabajo en conjunto con el Ministerio de Educación también? Trabajo en el área de la promoción de este tipo, lo estamos haciendo a través del Plan de Seguridad Energética y también a través del Programa País de Eficiencia Energética. Ya en cuanto a la educación, el que necesitamos usar eficientemente nuestra energía y que nuestra curva de crecimiento se desacople de la curva del uso de la energía, no que seamos un país eficiente porque usamos más energía, sino que al contrario, y estamos enseñando a usar la energía en ese sentido. En esa misma área nosotros queremos como programa contribuir, y hoy día los vamos a invitar a otra pequeña nota que entrega algunos datos, sobre todo para esas horas frías de la noche todavía en invierno, porque ahora está un clima bastante agradable, algunos trucos que nos permitan optimizar el uso de la calefacción en la casa. Aquí van un par de consejos. Primero, una ventilación de unos 10 minutos es más que suficiente, evitando que el frío provoque la pérdida de calor de muros y paredes, siendo más costoso el calentamiento del interior. Segundo, procure mantener herméticamente cerradas las puertas de las habitaciones de plantas inferiores, dado que el aire caliente tiende a concentrarse en las partes altas de la casa. En este sentido, es más fácil calentar aquellas habitaciones situadas en plantas superiores, por lo que la calefacción puede estar más baja. Evite corrientes de aire. Tercero, procure controlar la humedad de zonas y habitaciones en general sometidas a altas temperaturas. Ahí estaban los datos prácticos para que esté en la casa, pueda de alguna forma ahorrar energía. Estamos conversando con Marisol Aravena, subsecretaria del Ministerio de Minería y Energía, y el profesor Alfredo Lassen, académico de la Universidad de Chile, geólogo y experto en geotermia. Brevemente, subsecretaria, nos quedan muy pocos minutos. ¿Está trabajando en conjunto la Universidad de Chile también con el Ministerio en estas temáticas energéticas? ¿Hay algún trabajo en conjunto de la principal universidad del país? A ver, la Universidad de Chile siempre ha estado con el Ministerio en el área de la geotermia en particular, encuentro yo, porque fue una de las primeras en solicitar concesiones de energía geotérmica cuando se dictó la ley, y en la primera en aportar todos los estudios que tenía, ¿ya? Que ha sido muy importante en ese sentido. Ahora ella tiene unas concesiones y está trabajando en ese sentido, y es muy importante el aporte que puede hacer. Profesor, ¿cuál es su visión al respecto? Bueno, en relación con lo que decía la subsecretaria, yo estoy totalmente de acuerdo con ello. Hemos tratado de colaborar, le hemos ofrecido todo nuestro apoyo al Ministerio en este sentido. A mí me correspondió participar bastante en la redacción de la ley de concesiones mineras, cuando estaba don Sergio Jiménez de ministro. Y una de las cosas que me gustaría así recalcar es que creo que este interés de nuestro gobierno por diversificar la materia energética, de utilizar nuestros recursos energéticos con que cuenta el país, deberían tener presente que todos estos desarrollos requieren de mucha investigación previa, y que sería bueno tomar en serio la necesidad de invertir en conocimiento. Si queremos desarrollar cualquier tipo de energía, es necesario caracterizarla, saber cómo es, cómo funciona, evaluarla, cuantificarla. Si no tenemos esos estudios previos, es muy difícil avanzar en su desarrollo. De ahí la importancia de las universidades, de los consejos rectores que piensan un poco al país, que investigan. Claro, para eso se requiere disponer de fondos para ello. Hay que focalizar fondos en investigaciones aplicadas para el desarrollo nacional. Hay que tener mucho cuidado en eso. ¿De dónde podría salir la plata, subsecretaria? Perdón, acá tenemos mucha plata y se gasta mucha plata. Pero dejemos, profesor, que nos diga la subsecretaria de dónde puede salir el dinero. ¿De dónde podría salir el dinero? Hagamos política ficción. ¿De dónde podría salir? El profesor sabe. Nosotros, como Ministerio de Minería, presentamos el año pasado en conjunto con Cernageomin un programa de inversiones. Cernageomin, el Servicio Nacional de Geología y Minería. Un proyecto de inversión para estudiar y hacer geología básica, de un proyecto de 2 años, y no nos dieron el presupuesto. Este año se volvió a presentar y nos... Al final se genera un círculo vicioso, porque si es que no investigamos no podemos desarrollar. Exacto. Entonces, ¿en qué parte lo transformamos en un círculo virtuoso? Estamos peleándolo, ya. Yo no me doy por vencido. ¿Y eso tiene un futuro prometedor? Espero, peleándolo. Esperamos. Bueno, acabó. Muy brevemente. Yo creo que hay que invertir en investigación básica, en conocimiento. O sea, la piedra fundamental de desarrollo. Es fundamental. No puede ser que queramos desarrollar la energía geotérmica y no tenemos el conocimiento básico de la zona donde se encuentra. Me imagino que no estarán pensando en comprar ese conocimiento en el extranjero. No se vende ya de mano ese conocimiento. Bueno, se nos acabó el tiempo. Queremos agradecer la presencia de nuestro invitado, Marisol Aravena, subsecretaria del Ministerio de Minería y Energía, el profesor Alfredo Lassen, académico de nuestra universidad, geólogo y experto en geotermia. También agradecer a usted por su sintonía y opiniones. Y les recordamos que nos pueden visitar en el sitio web de la radio, www.radio.chile.cl, www.radio.chile.cl, en donde podrán escuchar este programa completito. Así que ya sabes, si se perdió parte del programa o quiere repetirse el plato, lo puede hacer visitando el sitio web. Puesta en el aire, gracias Bernardo Aguilera por la asistencia técnica, en la producción periodística Eliana Patilo y en las notas Leslie Neira. Muchas gracias y continúen en sintonía del 102.5. Muchas gracias a nuestros invitados. Muchas gracias a ustedes y a los oyentes. Muchas gracias. Radio Universidad de Chile y Chilextra presentaron Con las pilas puestas, un diálogo sobre el futuro energético del planeta. En la conducción, el periodista Julio Catani. Producción, Eliana Patilo. Chilextra es la empresa más grande.